Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de los principales acontecimientos ocurridos en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quienes habla Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El proyecto Sueño Yumbo inicia con el estreno de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. Este 11 de junio se presentará la obra Sendero Ensamble de música, danza y poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura Viva. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito. La muestra Arte para la Vida en favor de los damnificados del terremoto permanecerá abierta hasta el 23 de junio. En el ámbito internacional, Perú se ha convertido en un referente para otras naciones de la región en materia de protección de poblaciones indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este 11 de junio a las 19 horas se presentará la obra Sendero Ensamble de música, danza y poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura Viva en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza tiene como protagonistas a dos amigos que han transitado senderos sentimentales similares y evocan sus recuerdos en medio de una atmósfera de bohemia donde revelan sus desengaños y penas. La obra se complementará con la presentación de los cantautores ecuatorianos Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Julio Andrade, Johnny García y de la poeta quiteña Julia Erazo Delgado. Metacognición y éxito académico es el libro que presentó Carlos Quiroz Palacios y trata sobre el aprendizaje, las operaciones, actividades y funciones cognitivas llevadas a cabo mediante un conjunto de mecanismos intelectuales como recabar, producir y evaluar información. Así nos cuenta Osvaldo Mantilla. Metacognición y éxito académico de educación superior y el poemario Diálogos no codificados fueron presentados por el doctor y docente universitario Carlos Quiroz Palacios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer libro trata sobre la construcción de la experiencia y aprendizaje dentro de la universidad, así como la convivencia de las personas. El poemario Diálogos no codificados son, según el autor, travesuras de textos poéticos que no se han publicado anteriormente. Sobre estas dos publicaciones dialogamos con el autor. Estamos presentando un libro que es Metacognición y éxito académico en la educación superior, que trata más bien sobre lo que sería en términos ideales o en términos de armonía la construcción de la experiencia de aprendizaje dentro de la universidad y de la convivencia, ¿no?, entre todas las personas. Y un segundo libro pequeño que se llama Diálogos no codificados, porque son travesuras hechas poema que no se han publicado, entonces le pusimos como diálogos más que como poemas, y no codificados porque nadie los conocía. Entonces, uniendo la ciencia con la poesía, hacemos un lanzamiento de amistad, de fraternidad, y también dentro del primer congreso internacional de neurociencias que se va a dar en el mes de julio en Ciespal, del 20 al 23. Dentro de las neurociencias está la metacognición y este libro es una de las principales, digamos, cosas previas al inicio del Congreso. Bien, ¿cuál es la expectativa que tenemos con relación a estas dos obras? Bueno, que la gente las lea primero, que las conozca, que las guste, que le guste y que construya a través de eso nuevas opciones. Por ejemplo, en el libro de metacognición, las últimas páginas son una invitación para que los estudiosos, quienes trabajan en modelos de construcción de la vida universitaria, quienes trabajan en gestión de la universidad y los psicólogos, los médicos, los economistas, puedan encontrar racionalmente y fuera de lo racional un espacio de diálogo y que sigan haciéndolo mucho mejor. Y vemos que estos dos libros son totalmente diferentes. Son, quizá en lo humanístico, se juntan, ¿no? Se entrelazan. Pero en la parte racional de la vida, la poesía como que con la ciencia, más bien es un poco extraña la relación de sentimientos. Sin embargo, yo pienso que hay un lazo que le hemos colocado hoy, que es la música. Entonces queremos también darle música a este lanzamiento para que se unan las dos experiencias, ¿no? La experiencia de leer algo eminentemente académico y de leer algo eminentemente emocional. Con el lanzamiento de estas dos obras, hemos querido unir la ciencia y la poesía, pues se conjuga una armonía en las personas, señaló el autor. El libro Metacognición y Éxito Académico estará a la venta en el marco del Congreso de Neurociencias que se realizará en el mes de julio en Ciespal. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El barrio de Cotocollao vivirá este año su tradicional yumbada con un abreboca interesante que tiene que ver con las artes escénicas. Alrededor de 15 títeres de mesa, cada uno interpretado por un personaje de esta fiesta, recreará de una manera detallada lo que se realiza en el festejo ancestral. En el proyecto Sueño Yumbo, iniciado por Gio Valdivieso y Javier Herrera, el cual toma la posta en esta actividad que surge de esta idea de ver cómo aportar a fortalecer lo que es el patrimonio cultural y material de nuestro territorio, en este caso de Cotocollao, dice. La obra se presenta en la Casa Barrial de Cotocollao el día de mañana a las 18 horas con entrada libre. En Quito se realiza 7 yumbadas en distintos barrios. La de Cotocollao se revitalizó desde el 2003. La yumbada es una fiesta que junta la tradición católica del Corpus Christi y el solsticio de verano. Se realizará este 24, 25, 26 de junio. Alrededor de 60 danzantes, todos moradores de Cotocollao, se congregan desde la noche del viernes y se toman la plaza para vivir 3 días de recogimiento espiritual. Faruimanda, un grupo de danza nacionalista, presenta la muestra de su trabajo al celebrar los 15 años de actividad artística en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Así nos cuenta Patricia Robalín. Sarimanda es el nombre de la agrupación dancística que significa desde la huella y cuyo conjunto es considerado pionero en su estilo, el cual cuenta con un vasto repertorio coreográfico que se nutre de tradiciones y costumbres de nuestro país, en un mágico despliegue escénico con vestuarios originales e interpretado por virtuosos bailarines que aman el arte y nuestra identidad. Hoy están cumpliendo 15 años de trayectoria artística y para festejar su aniversario han organizado varias actividades, entre las cuales está el evento que presentan hoy viernes, en la noche, la coreografía Esta mi tierra linda del Ecuador, a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Darwin Morales, director del grupo, nos comenta qué han preparado para festejar este su aniversario. Sí, Sarimanda está de cumpleaños, estamos cumpliendo 15 años de trayectoria artística. En el año 2001 fue que nosotros nos formamos en el sector de Chimbacalle. Hemos permanecido en este espacio cuando iniciamos con gente solamente de este sector, pero ahora nos es grato comunicarles que tenemos gente del norte, del sur, del centro de Quito, de los valles inclusive, porque la escuela pues ha permitido que Sarimanda sea grande, que cada vez seamos más. Y vamos a tener una actividad específica hoy viernes 10 de junio aquí en la Casa de la Cultura ecuatoriana en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estaremos celebrando junto a todo el público con un montaje coreográfico denominado Esta es mi tierra linda, el Ecuador. Tendremos algunas de las coreografías emblemáticas que Sarumanda ha venido creando durante estos 15 años, pero además el estreno de la obra Viva la Costa, donde pues veremos y apreciaremos algunas de las tradiciones festivas que tiene la provincia de Esmeraldas, Guayas y Manabí. Es un fortunio de vivir en el Ecuador. Este fortunio es que nuestras tradiciones todavía están vivas. Nosotros lo único que hacemos es tomarlas de su esencia y difundirlas, ¿no? Como por ejemplo el tema del Paucarraimi, el tema de la Yauma con la fiesta del Inti Raimi. Además tenemos el teje de las cintas, este baile muy tradicional en homenaje al sol. También tenemos coreografías que son como de la cotidianidad, como por ejemplo las vendedoras en las plazas de los mercados, como al final del día hacen una gran fiesta. Tenemos la cotidianidad de la hacienda, por ejemplo, como en las haciendas en la mañana se levanta muy temprano para limpiar estas haciendas, a mediodía pues se reúne la familia y en la noche también terminamos ahí por ahí con un San Juanito hermoso bailando. Entonces todas estas tradiciones que nuestra cultura las mantiene vivas, todavía las mantenemos, gracias a Dios, digo yo, que todavía las podemos apreciar, pero nosotros pues las transformamos a escenario, las traemos a escena, les ponemos luces, magia, color, digámoslo así, para el deleite de un público pues que está ávido de puestas en escenas, justamente para reivindicarse como ecuatoriano. Así es, Sarumanda les espera entonces esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura para festejar sus 15 años con la danza Esta mi tierra linda, el Ecuador. Están cordialmente invitados, 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito. En el evento profesional del ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones y enseñanza de estrategias de comercialización y distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores, conferencistas e invitados especiales darán una visión diferente de las diferentes potencialidades del cacao y el chocolate. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Entre lo onírico y pictórico del artista ecuatoriano Paul Calderón en el Parque Urbano Comandá en Quito. Según el artista, se exhiben obras que centran su atención en la figura humana, en el retrato de su composición que atraviesan atmósferas entre miradas, posturas, símbolos y texturas que conjugan inquietantes historias en espera del espectador. En sus creaciones se nota la influencia de maestros como Rembrandt, Caravaggio o Jaime Zapata. Paul Calderón ha realizado exposiciones en varias zonas del país. Hoy a las 20:30 se presentará la obra cómica Hermanita Querida, interpretada por Valentina Pacheco y María Beatriz Vergara en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra la historia de dos hermanas muy distintas. Una es una diva que todo lo abarca y la otra es una mosca muerta. Ellas están unidas por lazos de amor y solidaridad, pero también por ataduras, retorcidas, envidias, traiciones, lo que provocará un cambio de roles y actitudes. La solista canadiense Lara St. John, junto a su violín italiano de 1779, hará gala de su virtuosismo al interpretar una de las obras con una gran dificultad creada por el músico italiano Niccolò Paganini. Bajo la dirección del maestro ecuatoriano Freddy Cadena, quien radica en Moscú, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ofrece un concierto de enorme nivel. El programa escogido por Cadena está compuesto por las obras El Moldava, nombre del río más largo de la República Checa, escrito por el compositor Bedřich Smetana, el concierto para violín y orquesta número 2 de Paganini, creado en Italia en 1826, y El Cascanueces es un cuento ballet estructurado en dos actos que fue compuesto por Tchaikovsky en 1891. La muestra Arte para la Vida, en la que se exhiben obras, artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto permanecerá abierta hasta el 23 de junio próximo en las salas Kigman y Guayasamín, en la Casa de la Cultura en Quito. La mencionada institución recetó 130 obras y artesanías para realizar una subasta con el fin de recaudar fondos que serán destinados para los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se expone las obras. Esta iniciativa la propuso el presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Ana Yanes. Ella estará presentando el libro Alma de Mariposa, es un poemario, en el Centro Cultural Benjamín Carrión el 15 de junio. Viendo que es este el primer libro, en todo caso, ¿cómo nace la idea de publicar un libro? Bienvenida. Me parece muy importante la apertura de este medio de comunicación para compartir con el arte y la cultura. Bueno, esta obra representa la fuerza, el amor, la esperanza, la sabiduría de la vida y sus transformaciones. En forma pasado, presente y futuro de Ana, que a través de las experiencias me permiten expresarme por medio de las palabras. Contiene 12 poesías ilustradas por el artista plástico José Bastidas. Y me gusta escribir desde muy pequeña y a lo largo de mi caminar he ido adquiriendo conocimientos y reflexiones. Aproximadamente su elaboración me ha llevado unos 3 años. ¿Usted ha seguido talleres de escritura o talleres de literatura para centrarse en la poesía? No he seguido ningún curso ni taller, sino que esta es una habilidad que vino conmigo desde muy tempranas edades. Generalmente cuando uno empieza a escribir, tiende a escribir poesías de amor, versos de amor. ¿Cómo fue lo suyo? Lo mío se refleja más que nada por experiencias de la vida. Yo le dedico este libro a la vida misma, porque escribir para la vida es escribir para el alma, digo yo. Y la inspiración en el encuentro conmigo misma, con el sentir profundo y verdadero que transparenta mis experiencias extrasensoriales y las deja fluir ante una mirada a veces incierta o quizá incrédula. Lo digo esto porque tuve una experiencia personal vivida cuando me encontraba atravesando por un delicado estado de salud y pude experimentar la sensación de que mi alma se separa de mi cuerpo y recorre otros senderos desconocidos llenos de conocimientos profundos. ¿Esta experiencia podía comentarlo a nuestros amigos oyentes de qué se trató? Por supuesto, yo tuve un problema de cáncer, estuve al borde de la muerte. A esto me refiero cuando indico que mi experiencia personal fue vivida en los umbrales de entre la vida y la muerte. Tuve una sensación de que el alma se desprendió del cuerpo y pude trascender hacia otros mundos que realmente son inexplicables, llenos de conocimiento que me han permitido pues plasmar estas poesías ahora. ¿Podemos leer uno de los poemas que trae este libro denominado Alma de Mariposa? Por supuesto. A ver, por favor. A la muerte viva. Que las penas y alegrías no lleguen inconclusas al filo de la muerte viva, y peor aún a la pesadilla del reproche eterno. Para contar lo que tengo, no necesito más que un oído. La vida se cuelga de un hilo como la gente de su desvarío. He aquí a quien conoció la muerte viva, cuando de cansada existencia tenía el alma. Era yo la que moría junto con esta poesía, tan llena de rebeldía, enojo y cobardía. Sobre aquellos recuerdos estaba reprochando el alma, y los cortos años me dejaban inconclusa. Los instantes aprisionaban mi conciencia y el dolor descubría un aire de tristeza. Cuando al fin sentí que dormía, clamaba la esperanza temerosa y aturdida. Los ojos tan cansados se sentían desolados. Todo lo que quise tanto se iba apartando. Una respiración, un latido, el calor y el arco iris de la vida. Se paseaba la muerte viva frente al encuentro consigo misma, esperando por un retorno con arrepentimientos y fantasías. Una lección de valor apaciguaba mi conciencia, mientras un halo de tibieza reflejaba todavía mi presencia. ¡Qué viva está la muerte cuando apresuras el destino, saboreando de la oscuridad de las delicias de la luz infinita! Miles de preguntas se albergan en confusiones y sus respuestas claman oraciones de tristes despedidas. Érase una vez la vida que enlutó a su propia muerte, halló el amor, la reconciliación, el perdón y olvido. Érase una vez la muerte, esperando impaciente su turno, desvaneciéndose en utopías y terminando con esta poesía. Anita, cuando usted decide escribir un poemario, ¿a quién le participa? ¿Con quién comparte sus poemas? Al compañero que tengo junto a mí, a mi esposo. Es la persona que me ha acompañado durante un largo tiempo y al que le dedico también este poemario. A la vida en otra circunstancia, a la conciencia del ser. ¿Qué es lo que sucede por mi mente, por mi cuerpo, esa transición? Como yo le puse este nombre, alma de mariposa, porque considero que es una transición de una oruga a mariposa y los constantes cambios que experimenta el alma durante el transitar de nuestra vida. ¿Se podría decir que este es uno de los primeros trabajos que presenta a la comunidad, a la sociedad? ¿Usted tiene en mente otro tipo de texto o alguno en narrativa o de pronto más poesía? Más poesía. Sí, considero que este es mi género, me gusta mucho escribir y este sí es el primero, pero no es el último. Continuaré con muchos otros libros. ¿Usted ha hecho el seguimiento de algunos poetas de acá de nuestro país o algunos textos de poetas extranjeros? Sí, he leído algunos. ¿Qué gusta leer? Gabriel García Márquez, Pablo Neruda. Ahora, para esta presentación que se realizará la próxima semana, el 15 de junio, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ¿qué tiene previsto realizar Anita? Sí. ¿Quién va a presentar el libro? Mire, es muy importante. El libro lo va a hacer la presentación el licenciado Osvaldo Mantilla, es mi editor del libro Alma de Mariposa. Va a estar muy bonito. Yo invito a todos y todas las personas que me escuchan que asistan a la presentación de esta obra, uh-huh, Alma de Mariposa, a compartir un instante de arte y cultura, en donde podremos también deleitarnos con la música, con excelentes intérpretes y las ilustraciones, por supuesto, del poemario, por el artista plástico José Bastidas. Tenemos otro poema para compartir con nuestra audiencia, Anita, por favor. Por supuesto. Canción del Espíritu. Entre los fulgurantes reflejos del amanecer y de melodías que arrullan los sentidos, se despiertan los sentimientos y se transforman en cadencias, en mutaciones, en vibraciones que abren el espacio de la fantasía. De colores se pintan los entornos y se convierten en armonía. Es la música que ameniza el colosal espectáculo de la vida. Es la entusiasmada alegría que busca un lenguaje para transitar por el silencio en medio de la algarabía. La música habla por sí sola, derrotando a la trémula expresión de la ironía. La inspiración endulza el oído, juega traviesa con la poesía. El corazón se alimenta y el alma se engalana. La muerte vuelve a la vida antes de que comience el día. En la improvisación de versos aparecen como cómplices los adagios y van en busca del espíritu para poder enamorarlo. El sentimiento se ha apoderado. La esperanza se ha despertado y entre el compás de la vida una canción se ha creado. El concierto ha comenzado en el umbral del embeleso. Con un interludio improvisado va descubriendo los secretos. El amor se muestra intérprete y el dolor osado comediante. La sabiduría vuela libre en busca del universo. Un ser se ha formado entre las múltiples expresiones y un susurro de ilusiones lo deja estupefacto. La canción del espíritu debuta cada hora, en la intensidad de la aurora y la intimidad del crepúsculo, entre arpegios que trascienden a la vida tras la muerte y el infinito que no alcanza el límite de los sueños. El ayer envejeció y está enmudeciendo, de tanto cantar canciones que evocan al recuerdo. Anita, antes de finalizar, sí nos gustaría que usted haga la invitación respectiva a la audiencia para que se dé cita a este evento y de paso comente en dónde pueden adquirir este libro o a qué precio pueden conseguirlo o entre otras cosas. Muy cordialmente invito a todos y todas a las personas que me escuchan para que asistan a la presentación de mi obra Alma de Mariposa a compartir un instante de arte y cultura. Encontrémonos en cada página, en cada verso de este poemario sencillo pero sentido y recreemos juntos el colosal espectáculo de la vida. Este evento se realizará el día miércoles 15 de junio en el Centro Cultural Benjamín Carrión. ubicado en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. No falten, va a ser un encuentro maravilloso. El libro tiene un valor de $5 y para las adquisiciones ese día en el Centro Cultural. ¿A qué hora está previsto? A las 19 horas. 19 horas. La invitación está hecha, amigas, amigos oyentes, para que se den cita este 15 de julio. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México, el periodo de recepción de propuestas para el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del Fondo Mexicano para Cultura y Arte concluirá el 30 de junio próximo. Pueden participar creadores, promotores, educadores y espacios culturales independientes de todo ese país. Se recibirán propuestas en las siguientes categorías: danza, estudios culturales, letras, proyectos para niños, música, teatro, artes visuales, arquitectura, espacios culturales con actividades escénicas y medios audiovisuales. Habrá dos modalidades de apoyo. Una es de fomento, que contempla iniciativas que no cuentan con otras aportaciones económicas. La segunda es la coinversión dirigida a propuestas respaldadas con recursos en efectivo o en especie provenientes de fuentes públicas o privadas. Los resultados se darán a conocer en noviembre próximo. Camilo Restrepo, joven director colombiano, presentó en París su más reciente documental La impresión de una guerra, un cortometraje punk. Tenemos este informe de Radio Francia. Sus ritmos enérgicos y sus imágenes aceleradas, el documental colombiano La impresión de una guerra tiene aspectos de película punk. En los 27 minutos de duración de su cortometraje, el cineasta Camilo Restrepo plasmó las imágenes, fotos y manchas visuales que el conflicto colombiano deja en el cotidiano de los habitantes. A través de tatuajes, papeles de periódicos mal impresos, videos de redes sociales, Restrepo propone una estética audaz y que fue premiada en las ediciones 2015 de los festivales de cine de Cartagena de Indias, así como de Locarno en Suiza. La impresión de una guerra recibió el premio del mejor cortometraje en ambos festivales. El cineasta colombiano que reside en Europa presentó la cinta en el Festival de Cine Colombiano de París también. Fue en este marco que contó a Radio Francia Internacional cómo nació este proyecto. Digamos que el trabajo comenzó hace mucho tiempo, hace más o menos 15 años, cuando yo me encontré los periódicos que comienzo a firmar. Son periódicos que tienen errores de impresión y que se venden al kilo en una tienda, que sirven luego para envolver los frutos en el mercado. Entonces, en ese momento, pensé, esto es una huella importante o es algo importante que habla de una actualidad que no consigue ser completamente informativa. ¿De qué nos habla este error? Pasé entonces 15 años coleccionando esos periódicos hasta que tuve un encuentro por coincidencia con un preso que estuvo en la cárcel, bueno, pero con una persona que estuvo en la cárcel, con un preso, perdón, que me mostró un tatuaje muy particular que tenía. Y en este encuentro pensé en mis periódicos y pensé, bueno, tal vez puedo encontrar, siguiendo estas huellas materiales que me voy encontrando, voy a tejer una especie de hilo que nos va a contar a todos esta historia de la guerra en Colombia, que es tan difícil de entender. En Colombia llevamos, para mí, muchísimos años, 70 años, pienso yo, porque dato desde antes de la, digamos, el periodo de conflicto colombiano lo data la mayor parte de las personas a partir de 1948. Yo pienso que es un poco antes ya que se está gestando. Camilo Restrepo está de acuerdo en calificar su documental La impresión de una guerra de película punk. Digámoslo que si lo puedo adaptar yo a la cultura punk desde el principio, es una cultura de contestación, y pienso yo que efectivamente es una especie de documental que ha hecho, que ha sido, en fin, que intenta tener ese espíritu de revuelta, que en la música tiene eso. en el montaje mismo las imágenes van muy rápido, y sobre todo como la música punk es lo que cuenta es la energía más que la factura. Es un trabajo que yo hice yo mismo en la cámara, en el revelado, en muchas cosas, y digámoslo que resultó como si fuera un ensayo de garaje también de un grupo, siendo película. Entonces, digamos que sí lo acepto. La música del grupo de rock punk Fértil Miseria acompaña las imágenes, a veces imperfectas, como si la película estuviera manchada, un aspecto improvisado que reivindica el cineasta. Bueno, no es, digamos que es algo, bueno, no, de una parte, si los periódicos tienen razón, son errores, son imperfectos. Los tatuajes son rudimentarios, se hacen pues en la cárcel con muy pocos elementos. La película se hizo en 16 milímetros con bobinas de película que ya estaban caducadas. De hecho se nota, ¿no? Hay un grano, hay imperfecciones también a veces, ¿no? Claro, eso es. Y entonces desde la factura, y yo mismo revelé la película en un laboratorio aquí en París que se llama L'Abominable, es una asociación de cineastas en la que trabajamos todos como mutualizando las herramientas. Entonces hay una cosa de do it yourself, hay que hacerlo y meterle las manos a las cosas, y la película se hizo también así, casi como el tatuador hizo el tatuaje. Tengo estas herramientas, mi cámara es vieja de los años 70, tengo estas herramientas, no son las tal vez las más apropiadas, pero son las que tengo. Además de París, el documental será proyectado en los meses de julio en Marsella y en el Festival de Documentales de Estambul en Turquía. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Ravalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.